Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Vamos a mandar un saludo muy especial a todos los amigos del mundo con mucho cariño. Feliz Día del Amigo.